Todos. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bueno, pues nada, aquí estoy. ¿Preparado para vuestras preguntas? A ver, ¿quién es el primero? ¿Qué tal estáis? Soy la presentadora y vamos a empezar el programa. Venga, vamos a empezar. Pues sí que empezamos la mañana con bien energía, madre mía. Buenas tardes desde Radio Solidaria Amiga Online en sus estudios actuales en el CEIPER Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de quinto B. Hoy tenemos un invitado en nuestro especial en nuestro programa. Él es Roberto Sotomayor. Adelante con la entrevista. ¿Desde cuándo llevas haciendo deporte? Bueno, chicos, lo primero es daros los buenos días otra vez a todos, que tengo que darle las gracias a Amada Galeana por darme la oportunidad para pasar la mañana hoy con vosotros. Y bueno, lo primero que quería deciros a todos es transmitiros un mensaje de esfuerzo los deportistas ahora en estos momentos pues estamos ahí intentando darlo todo y bueno, antes de empezar a contestaros a vuestras preguntas, yo quería transmitiros un mensaje, y es un mensaje de que os dediquéis al deporte, que elijáis el deporte que os guste y sobre todo que disfrutéis siempre con las cosas que hacéis. Bueno, yo llevo haciendo deporte desde los 7 años. Yo a los 7 años ya empecé. Me llevó mi padre a una escuela de atletismo y bueno, ahí empecé a disfrutar un poco de un monitor que fue mi primer entrenador. Bueno, no es un entrenador, fue un profesor de atletismo y ya desde muy pequeñito pues empecé a hacer algunas pruebas de algunas disciplinas dentro del mundo del atletismo y bueno, pues empecé desde los 7 años. ¿Cómo se te ocurrió ser atleta? Bueno, pues realmente yo lo compaginaba con otras cosas, porque yo pues era más pequeño, era muy pequeño y iba al colegio y lo compaginaba con otros deportes, ¿no? Bueno, yo aparte de ir a correr por las tardes a la escuela de atletismo, pues también compaginaba el baloncesto, luego estuve en una escuela de tenis, luego, bueno, pues hice también un poco de balonmano, pero realmente la persona que me introdujo en el mundo del atletismo fue mi padre, que fue también atleta y bueno, pues gracias a él yo empecé a hacer atletismo definitivamente. ¿Con cuántos años empezaste a correr? Pues, como os he dicho antes, fueron a los 7 años, pero ya lo que fue empezar a entrenar un poco más en serio, pues, no sé, la edad, vosotros tenéis 11 años, ¿no? Más o menos, bueno, pues yo creo que a partir de los 13, 14, 15 años fue cuando ya empecé a entrenar un poco más en serio. ¿Qué especialidad de atletismo te gusta más? Bueno, yo corro 1500, también corro 3000 metros, pero la verdad es que si os cuento un secreto, y esto va a quedar entre nosotros, a mí la prueba que más me gustaba de siempre ha sido el salto de longitud. ¿Con cuántos años corriste tu primera carrera? Pues la primera carrera, bueno, vosotros todavía no habéis nacido, con eso os digo todo, pero yo creo que la primera carrera sería, pues, a la edad de 9 años, creo. Sí, a la edad de 9 años. ¿Dónde fue? Pues fue aquí en Madrid, en una carrera que, bueno, todavía se sigue organizando. Es una carrera popular en mi barrio, donde yo vivo, que es el barrio de La Lipa. Y bueno, guardo muy muy buenos recuerdos porque intento todos los años participar en esa carrera, porque yo creo que cuando uno es atleta y corre por primera vez una carrera, esa carrera justo es la que más cariño tiene y para mí pues es una carrera muy muy significativa, muy especial. ¿Te ha costado mucho llegar a ser atleta? Como todo en la vida, todo requiere un esfuerzo y un sacrificio, y eso lo iréis viendo según pasen los años y veréis que muchas veces el esfuerzo tiene su recompensa. ¿Me ha costado? Bueno, ha sido un camino duro, ha sido un camino largo, pero no me ha costado tanto porque realmente he hecho una cosa que me gusta. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, dedicaros a algo que os guste realmente, que os llene, y veréis cómo no es, luego miraréis atrás y veréis que no ha sido tan difícil. ¿Tienes otra profesión aparte? Sí, trabajo también para una firma de ropa de hombre, de alta costura, y lo compagino con mi deporte, claro. ¿Tienes novia? No tengo novia. ¿A tus hijos les iniciarías en el atletismo? A mis hijos les iniciaría en el deporte que ellos quisieran, no necesariamente el atletismo. El atletismo es un deporte muy especial que transmite muchos valores, pero yo creo que dejaría que mis hijos eligieran el deporte que les guste. ¿Te gustaría practicar otro deporte diferente? Me gustaría practicar algún deporte que fuese, bueno, ya a nivel amateur, evidentemente, pero un deporte que fuese en equipo, ¿no? Porque mi deporte, como sabéis, es un deporte individual, eres tú contra tú mismo, pero sí me gustaría practicar algún deporte en equipo, no me importaría. ¿Tu entrenamiento es muy duro? Sí, es un entrenamiento duro. Es un entrenamiento a veces muy exigente, el que, bueno, pues conlleva mucha concentración, pero como os digo, es un deporte que, como te gusta, pues ese esfuerzo luego se ve recompensado. ¿Cuántas horas entrenas? Bueno, pues yo entro a entrenar en el centro de alto rendimiento aquí de Madrid a las 10:30, 10:15, y normalmente pues tanto mi grupo de entrenamiento como yo solemos terminar a la 1:30, a las 2, o sea que estamos unas cuantas horas entrenando. ¿Tienes entrenadores y masajistas que te ayudan a competir? Por supuesto, eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que no se concibe un deportista de cierto rendimiento que quiera conseguir sus objetivos sin tener al lado un equipo de trabajo. Tened en cuenta que el atleta se acompaña de un equipo de trabajo. Es un deporte individual, pero sin embargo está acompañado de un gran equipo, como es tu entrenador. En mi caso, pues mi entrenador, que ha sido muy importante en mi carrera deportiva, y por supuesto de tus médicos, que cuidan de ti para que no te lesiones, y sobre todo de tus fisios, tus masajistas, tus fisioterapeutas, son muy importantes para no caer lesionado. ¿Es buena la relación que tienes con ellos? Para mí es lo más importante, porque imaginaros que convives con ellos todos los días. Para mí es como alguien de mi familia, ¿no? Es prácticamente, yo siempre digo que mi entrenador es mi amigo, y como con él mantengo una relación muy muy estrecha y evidentemente de mucha, mucha, mucha confianza. ¿Cuál es la pista más difícil? ¿La pista más difícil? Pero ¿del lugar donde más me ha costado correr, queréis decir? Hombre, la pista más difícil o el lugar donde más complicado he competido no ha sido en pista realmente, ha sido en campo otra vez. Y bueno, yo la verdad es que reconozco que nunca he sido un atleta de correr crosses ni campo otra vez. Se me han dado siempre muy mal. ¿Llevas una dieta muy estricta? Bueno, la dieta es muy importante para los deportistas, porque tened en cuenta que nosotros pues estamos todos los días entrenando y para nosotros la alimentación es muy importante. Es una dieta estricta, pero tampoco es una dieta que nos haga perder el sueño por no comer ciertas cosas. Cuando tengo que comerme un chuletón, pues me lo como, no pasa nada. ¿Cuando tienes una carrera cambias tu dieta? Normalmente sí, porque solemos comer bastantes hidratos y bueno, comemos mucha pasta antes de, pues muchos espaguetis, mucho arroz antes de una competición. ¿Te hidratas antes de las competiciones? Sí, por supuesto, eso es muy importante. La hidratación para cualquier deportista es fundamental. ¿Te cansas mucho en las carreras o ya estás acostumbrado? Bueno, yo creo que cansa mucho más entrenar. Al final la carrera, como dice un amigo mío, es la plasmación de todo un camino, ¿no? Recorrido. Yo creo que entrenar es mucho más duro a veces que lo que es la competición en sí. ¿Te cuesta mucho recuperarte después de una carrera? Bueno, depende. Hay carreras que pues has recuperado muy bien, al día siguiente te encuentras muy bien, y hay otras en las que, bueno, pues no se sabe por qué, pero pues estás un poco luego un poco reventado durante la siguiente semana. Normalmente suele ocurrir una cosa: cuando corres muy bien y ya has conseguido un triunfo, parece como que no te ha costado, cuando realmente te ha costado lo mismo, ¿no? Yo creo que el aspecto mental es muy importante. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul, trusting yourself. You can be free. Don't give up. There's no reason to feel the same. ¿Te pones nervioso en las competiciones? Pues, bueno, cuando era más joven, sí, me ponía muy nervioso y... Y de hecho eso me hacía que luego no rindiera como realmente yo entrenaba, ¿no? Pero bueno, ahora con los años, pues seguramente la experiencia te hace asimilar mejor esos nervios y bueno, pues siempre tienes un poco de nervios en algunas carreras que son muy importantes, pero bueno, tampoco mucho. ¿Alguna vez te has lesionado? Uy, muchas. He tenido lesiones, he tenido varias lesiones y algunas de ellas largas, ¿no? De estar bastantes meses parado y bueno, pero al final he salido adelante y el poder de uno mismo que quiera seguir adelante, pues consigue salir y superar los obstáculos como en la vida. ¿Cómo te has recuperado? Pues con mucha paciencia, lo primero, con un gran espíritu de sacrificio y sobre todo porque he tenido al lado gente que se ha portado muy bien conmigo, como mis fisios y mis médicos que siempre han estado ahí y que nunca dejaron que yo tirara la toalla. ¿Alguna vez has perdido una carrera? Muchas. Muchas veces. Es más, he perdido más que he ganado. Lo que pasa que en este deporte, cuando ganas una carrera, pues sabe muy bien, ¿no? Y eso hace que te olvides un poco de las anteriores que has perdido, pero sí, aquí he perdido muchas carreras, sí. ¿Tu mejor logro personal cuál ha sido? Pues mi mejor logro personal... Todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿no? Y yo siempre respondo que más que los títulos, el mejor logro que yo he tenido en mi deporte es haber conocido a la gente que he conocido y a las amistades que tengo. Después de más de 25 años de carrera deportiva, os puedo decir que las medallas, bueno, pues están ahí y a veces pues se quedan en el olvido muchas veces, pero los amigos y la gente que yo he conocido gracias al deporte y al atletismo, eso no me lo va a quitar nadie. ¿Mis rivales más difíciles? Pues he tenido muchos, he tenido atletas, he tenido compañeros y rivales en la pista que han sido muy complicados de ganar y incluso muchos de ellos, puedo decir que han ganado la gran mayoría de las veces. ¿Te reconoce la gente por la calle? Pues en el mundo del atletismo, hombre, hay... quien te conoce y te saluda y sobre todo yo entreno en un, a veces salgo los domingos a correr a un parque que hay al lado de mi casa, que es el un parque muy conocido en Madrid, que es el Parque del Retiro, y allí se junta mucha gente amateur que sale a correr y que sale pues a disfrutar un poco de su deporte, y cuando paso yo pues hay mucha gente que se para y me pregunta y me conoce, pero por la calle no me suelen parar, la verdad. Pues los chicos como vosotros en las competiciones muchas veces. Lo que pasa que a mí no me gusta firmar los autógrafos porque yo creo que es mejor el hablar con vosotros y disfrutar de vosotros, ¿no? Y contaros mis experiencias. ¿Cuántos kilómetros máximo has llegado a correr? Bueno, pues en un solo día, bueno, yo lo máximo que he corrido es una media maratón, porque yo realmente soy un atleta de pista y mis pruebas son mucho más cortas, pero bueno, yo recuerdo una anécdota que tuve hace un par de veranos. Un amigo mío que se dedica a correr carreras de montaña, pues me invitó a pasar un fin de semana en una especie como de competición de carreras de montaña y me invitó a pasar allí un fin de semana y creo que no volveré más porque me hizo un lío tremendo. Yo creo que no he corrido nunca más en ese fin de semana como en toda mi vida. O sea, por lo menos fueron a lo mejor 30 o 40 kilómetros al día, ¿no? Y fue para mí bastante duro. ¿Te gustaría correr alguna carrera más larga? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que todos los atletas tenemos una distancia, que es la maratón, que la tenemos ahí un poco como un reto, ¿no? Yo creo que cuando me retire de la pista, de la competición, pues sí que me gustaría correr una maratón para saber lo que se siente y para poder decirle a mis hijos y a mis nietos que yo corrí una maratón. Pues muchas. En campeonatos he competido bastantes veces. Imaginaros que yo empecé a correr un poco más en serio a partir de los 17 años y ahora tengo 35, que estoy prácticamente a las puertas de colgar las zapatillas y he corrido ya unos cuantos campeonatos en todo este tiempo. ¿Cuántas medallas y trofeos tienes en casa? Pues la verdad es que os puedo decir que, bueno, aquí pasa que no se ve en la cámara, pero tengo unos cuantos, pero en casa, en la otra casa de mi padre tengo guardados muchos trofeos en cajas porque esto no me entraba ya. Entonces, pero en mi habitación me he quedado con los trofeos más especiales y los trofeos más especiales para mí han sido cuando yo era pequeño y esos son los que más cariño guardo y los que me he quedado aquí en mi habitación. ¿Has participado alguna vez la prueba fuera de España? Sí, he competido mucho en Europa y bueno, siempre ha sido una gran experiencia correr y competir fuera y conocer gente de fuera. Ha sido, para mí, correr fuera es muy especial porque allí es donde conoces a otros atletas de otros países y bueno, pues comentas un poco, aparte de conocer a otra gente, pues conoces cómo entrenan ellos en otros países y en qué condiciones. Y este verano, por ejemplo, pues estuve compitiendo en Dubái, en los Emiratos Árabes y bueno, pues para mí fue una gran experiencia, ¿no? El primero, el conocer una ciudad como Dubái y en segundo lugar, pues conocer a gente de allí, ¿no? ¿Has ido a las Olimpiadas? Pues no he ido a las Olimpiadas y ese va a ser mi pequeña espina clavada que nunca he podido conseguir porque ir a unas Olimpiadas es muy difícil. Y bueno, pues me hubiese gustado haber podido decir que soy atleta olímpico, pero la verdad es que nunca llegué a ser atleta olímpico. ¿Estás retirado de una carrera? Perdón, no te he oído. ¿Que si alguna vez te has retirado de una carrera? Pues sí, me he retirado de alguna carrera. No es una cosa que me haya gustado, pero muchas veces me he retirado por lesión o por simplemente porque no me veía capacitado para terminarla. Bueno, dicen que abandonar es de cobardes, pero también es cierto que a veces abandonar es un triunfo para el día de mañana, ¿no? Porque imaginaros que estás en una competición y estás lesionado y a veces el terminar por terminar con una lesión pues no es nada bueno para poder el día de mañana terminar otra carrera. Hola Roberto, soy Noelia, la tutora. Hola Noelia. Hola, la tutora de Quinto B. Muy bien. Antes has comentado encantado. Que trabajabas con una firma de ropa. Sí. ¿Podrías decir la marca? Sí, Armani. Ah, sí. Sí. Qué elegante, sí. Y otra pregunta que quería hacerte. Ahora sí. Que se aproximan las fiestas de Navidad, ahí en Madrid, que es tan famosa la San Silvestre Vallecana. Sí. Supongo que la habrás corrido alguna vez, en modo de entrenamiento o algo así. ¿Te lo estás pensando? Bueno, yo la San Silvestre... Mira, me gusta que me hagas esa pregunta, Noelia, porque yo con la San Silvestre tengo ahí una cosa muy especial, ¿no? Para mí la San Silvestre, aunque sabes que yo no corro en asfalto, pero las pocas carreras que corro durante la temporada de asfalto es la San Silvestre Vallecana, porque es una carrera muy, muy, muy especial. Mi padre, cuando yo era pequeñito, la primera carrera que me llevó a ver fue la San Silvestre, precisamente, en Vallecas, ¿no? Y bueno, pues yo cuando era pequeño y veía pasar los corredores por Vallecas, pues a mí me gustaba mucho y entonces pues yo veía a mis atletas favoritos cuando era pequeño, como era José Luis González, y entonces es una carrera que tengo mucho cariño y la corro todos los años y no intento no fallar, porque aunque a veces en la preparación me viene un poco regular, pero la corro todos los años porque me encanta, es una carrera que me encanta. ¿Y ahora cuál tienes pensado hacer? ¿Alguna competición próxima que tengas pensado en competir? Bueno, pues yo ahora estoy preparando el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en la categoría Master, que se celebra en Budapest el próximo mes de marzo. Y bueno, ahora mismo la preparación va encaminada única y exclusivamente a ese Campeonato del Mundo, porque va a ser mi última competición en pista cubierta y bueno, este año quedé campeón de Europa y me gustaría retirarme, ¿por qué no?, siendo campeón del mundo. Entonces, bueno, pues mi preparación es básicamente es esa. Muy bien, pues con esto ya me despido. Un placer haberte conocido. Pues no, muchas gracias a ti, Noelia. Un placer igualmente. Bienvenido a la sesión de DJ Albert. Bienvenidos a la sección de Mix. Muy chula, ¿eh? Pues sí, está muy bien. Ha sido un placer haber estado con vosotros. Y antes de, bueno, de despedirme, yo os quería, no sé si se puede ver desde aquí, pero bueno, os quería mostrar estas dos medallas, que son, bueno, pues una es la medalla del campeón de España. Este año quedé campeón de España en mi categoría. Y esta de aquí, que es la que más guardo con especial cariño, que es la de campeón de Europa, y la quería compartir con vosotros para que la vieseis. Y bueno, pues el marco pues me lo hizo mi padre y me lo regaló, y lo tengo en mi habitación con mucho cariño. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Bueno, chicos, pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de entrevistarme y os mando un saludo a todos y muchos besos a todos, a la profe y a todo el mundo que está allí viéndome. Muchas gracias. Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a las 15:15 en turradio.com.es. Gracias y feliz fin de semana. Hasta luego, hasta pronto, chicos. Show me your revolution. Show me the revolution of love. Revolution. don't want you to know. I'll do it.